COVID, mortales. ¡Wow! Salud. Terceristación. Clínica. Gobiernos. Negocios. Gestiones. Voz. Oíd. Oíd. Oíd mortales. Oíd mortales. Buenas noches. Estamos en otro programa de Oíd mortales. Siempre por la M690 con nuestro amigo Julio Pardo en la operación técnica y a través de www.laretaguardia.com.ar, aquí en el estudio Víctor Basterra con nuestra amiga Natacha Bianchi. Sabes que podés comunicarte con nosotros a través del Facebook Oíd Mortales 2011, a través del email oidmortales2011@yahoo.com.ar y si no al 3533-1744. ¿Qué tal, Luis? ¿Cómo va eso? ¿Cómo estás? Buenas tardes, buenas tardes. Buenas tardes, buenas noches. Amigas y amigos que nos están escuchando, voy a levantar la voz, parece que estoy hablando bajito y no se escucha nada. Fuerza, fuerza, Luis, tome aire, apoye ahí en el diafragma. Y acá estamos, con toda la energía, en un día que, bueno, hoy, no sé por qué hoy no se celebró el feriado de ayer, que fue el Día de la Soberanía, se va a celebrar el próximo lunes, ¿sí? Uh-huh. Pero bueno, no importa. Hoy, porque como es... Macri dijo que iba a cambiar todo lo que había hecho Cristina, lo cambió. Por el otro lado, es un día muy especial porque saludamos a todas nuestras compañeras y a nuestros compañeros enfermeros tan importantes dentro del equipo de salud que hoy están celebrando su día con, no sé, con encuentros, con reuniones, con algún ágape, en fin. Así que yo les mando, bueno, acá todos desde el programa les mandamos un beso enorme. Valoramos como todas estas cosas, estas profesiones cuando las necesitamos, cuando tenemos a alguien internado o somos nosotros los internados y valoramos ahí mucho más el trabajo de enfermería incansable de 24 horas en las salas de los hospitales, en la guardia, en las clínicas, en las neonatologías, en las maternidades, en la en sala de pediatría. La verdad que un trabajo muy duro, muy poco reconocido, muchas veces muy desvalorizado. ¿Viste que en televisión y en radio dan los Martín Fierro y después dan el Martín Fierro de Oro? Sí. Para el Día del Enfermero y el Enfermero te dan la chata de oro. Ay, Luis, no seas malo. ¿Pero qué? ¿Cuál es el mejor símbolo para un enfermero y un enfermero? La chata. Sí, ¿te parece? Claro. ¿Qué sé yo? Así como con el médico va con el... El estetoscopio. Con el estetoscopio y es una cosa que ya está... ahí, no sé, yo no lo o veo una jeringa, así. O una jeringa. Una jeringa y por ahí. También. Ahí lo ¿no? veo más. Ahí lo veo más por ese lado. Y también se inicia la semana del prematuro con distintas actividades en la ciudad de Buenos Aires. Y a propósito de estos días, es que un poquito más tarde vamos a tratar de comunicarnos con la doctora Noemí Petruccelli, jefa de departamento de maternidad del Hospital Pirovano. Y que como ya ella estuvo en el programa, también en sus comienzos ella primero fue enfermera y después fue médica. La verdad, una genia grande, para mí, una genia. Uh-huh. Y vos creo que ibas a tener también una comunicación con... Y venimos siguiendo el tema de aquí de la Ciudad de Buenos Aires, con lo que pasa con las construcciones, las edificaciones, que cada vez el gobierno va avanzando más con sus amigos que hacen... emprendimientos inmobiliarios arrasando terrenos que son públicos y vamos a tratar de comunicarnos otra vez con Gustavo Desplat, que él es uno de los integrantes fundadores de la protocomuna de Caballito, para que nos cuente cómo sigue este tema de ahí, de un predio que el empresario Caputo, amigo por supuesto de Mauricio Macri, que tiene todas las obras habidas y por haber en la ciudad, aunque ahora ya las empieza a tener en la provincia y a nivel nacional, ¿cómo está el tema ese que quería apropiarse de un terreno público allí en las vías del ferrocarril Sarmiento para hacer unas torres, ¿no? Uh-huh. Bien, también ayer fue el Día de la Soberanía y ayer también fue un día internacional que yo quiero comentar muy brevemente, fue el Día Internacional de la Memoria Transsexual. Uh-huh. El Día Internacional de la Memoria Trans se celebra anualmente los 20 de noviembre y es un día dedicado a la memoria de aquellos que han sido asesinadas o asesinados víctimas uh-huh. de la transfobia, o sea, el odio y el miedo a las personas transgénero y de género no convencional, así como a recordar la violencia continua que sufre la comunidad transgénero, ¿sí? El Día Internacional de la Memoria Transsexual fue creado en 1998 por Gwendolyn Ann Smith, una mujer transexual, diseñadora gráfica, columnista y activista en memoria del asesinato de Rita Hessler en Massachusetts. Rita había sido una mujer transexual afroamericana asesinada un 28 de noviembre de 1998. En respuesta a este asesinato y al poco respeto que los medios de comunicación mostraron por esta víctima, es que, digamos, surgió todo este movimiento. Así que, bueno, yo quería comentarlo. Igualmente, el próximo fin de semana creo que vamos a tener la Marcha del Orgullo, ¿sí? Sí. Creo que el 26 exactamente, uh-huh. la Marcha del Orgullo ahí, bueno, en la ciudad de Buenos Aires, en lo que sería la Plaza de Mayo, con todo el desfile y todas las actividades y demás, y creo que en algunas ciudades del interior también. Así que bueno, eso quería comentarlo. Bien, si te parece, Luis, hacemos como un primer cortecito. Vamos. Nati, con alguna pauta o lo que vos consideres, todo tuyo. Y allá vemos, vamos. Después de comunicarnos con Gustavo Desplat. Ok. Oíd. Mortales. ¿Te gustaría tener un emprendimiento gastronómico, de indumentaria, tecnológico o de otra cosa? No lo dudes. Alcanza tu sueño. Animate a emprender. Entra en buenosaires.gov.ar/emprendedores y haz realidad tu idea. Buenos Aires Ciudad. ¡Vamos, Buenos Aires! En Oíd Mortales. Y creo que ya tenemos una comunicación telefónica, Luis. Sí, ya estamos comunicados con Gustavo Desplat, que él es integrante, miembro de la protocomuna de Caballito. Ya hemos hablado con él no hace muchos lunes para que nos comentara sobre la situación que estaban pasando allí algunos vecinos de Caballito, del barrio de Caballito, teniendo en cuenta que el empresario de la construcción Caputo estaba allí apropiándose de unos terrenos. Su idea es hacer un shopping, un parque, unas torres. Y bueno, los vecinos vienen resistiendo y queríamos saber con Gustavo cuáles eran las últimas novedades, además de quizá hablar de otros temas que también se van sucediendo en alguno de nuestros barrios, ¿no? ¿Cómo te va, Gustavo? Buenas tardes, Luis y Cristina. Muy buenas tardes, un saludo a la mesa. Les pedía, por favor, si pudieran subir un poco de retorno. Perfecto, ahí Nati ya nos está haciendo el favorcito de subir un poco más. ¿Allí está mejor? Pero por favor, escucha perfecto. Bárbaro, gracias. Gracias, Nati. Bien, ¿qué teníamos entonces? ¿Cómo está la situación? Ya, recordando un poco, es un terreno de 2.300 metros cuadrados, uh-huh. que está a las veras del ferrocarril Sarmiento, entre la calle García Lorca y Martín de Gainza. Uh-huh. Tiene una evaluación, digamos, mesurada de aproximadamente 2.5 millones de dólares. Y desde el año 68 este terreno está asignado a utilidad pública. En ese primer momento para hacer la autopista central. Después, cuando cayó esa idea, se mantuvo la utilidad pública y el destino de expropiación para distintos emprendimientos que desde el año 98 son el corredor, ser parte del corredor del parque, del Corredor Verde del Oeste. Sí. Es un terreno que está zonificado como urbanización futura en el Código de Planeamiento Urbano, pertenece a Ferrocarriles Argentinos. Es más o menos un cuarto de manzana, tiene frondosos árboles, hay ahí una rotonda, una rueda de giro ferroviario, cuando giraban las locomotoras para poder, porque ahí el terreno que sí es propiedad de Caputo Construcciones, es donde era el molino Moixe. Lo que está pasando es que ellos se han apropiado de este terreno, que como decía recién, tiene otra zonificación que el predio de ellos, es otro predio, se ve perfectamente en las catastrales, y lo están poco a poco, primero lo usaban como obrador, como depósito para los coches y las máquinas, disculpen, etcétera, etcétera, y en la actualidad lo que están haciendo, y lo que nos preocupa en gran medida, es que están eliminando las diferencias entre el terreno propio y el terreno apropiado. El terreno que es de todos los argentinos, el terreno que tenía ese destino de parque público y que está terminando siendo un jardín privado. Están poniendo enredaderas, están poniendo los mismos jazmines que tiene la parte del jardín, están sacando algunos escombros, están sacando las, digamos, distintos tipos de barreras que impedían la comunicación entre el lugar de las torres, o sea, el predio de Caputo, y el predio público, a todas las luces, preparándolo para terminar la intrusión y que directamente se apropie definitivamente de esos terrenos. Afortunadamente hemos encontrado un fiscal que ya desde hace 2 semanas está trabajando en el tema, le hemos hecho un pedido para que evacúe el predio y que vuelva a su verdadero dueño, el Estado Nacional. Sí. Hay proyectos presentados con estado parlamentario por el diputado Gustavo Bea y por el diputado Adrián Camps para que estos terrenos definitivamente tengan la zonificación urbanización parque, urbanización pública, uso público, para que puedan ser abiertos como un parque público de la ciudad. Con lo cual estamos trabajando fuerte en este tema. Bueno, y por supuesto el día miércoles vamos a estar en Acoiti y Rivadavia a las 19 horas, junto con los integrantes del Consejo Consultivo de la Comuna 6 y con otras muchas organizaciones, reclamando por la apertura al uso público de ese terreno, y bueno, y también obviamente por el tema del intento presentado por el Ejecutivo de la ciudad de hacer un shopping, de permitir una rezonificación para dar normas especiales, en realidad nosotros llamaríamos excepcionales, para la construcción de un shopping, que también tiene algo muy vinculado a esto, porque de la misma manera que la constructora Caputo Construcciones avanza para quedarse con 2.300 metros de la tierra pública que debería ser parte de un parque, otra parte de este mismo parque que debería ser, y que ahora debería ser más, porque ha comenzado el proceso de soterramiento, con lo cual una de las últimas excusas que había para no hacer el parque era que no estaba avanzando, y ahora se está avanzando con el soterramiento, pero lo que quería decir es que el proyecto presentado por Larreta le entrega graciosamente, en todos los sentidos de la palabra, 4.800 metros cuadrados más de espacios públicos, de terrenos que deberían ser una plaza, para ser utilizados como una calle privada para el shopping que pretende construir IRSA. O sea, le estamos entregando un cuarto de manzana, bueno, o sea, nosotros no justamente, pero quiero decir, la falta de acción del gobierno de la nación y de la ciudad. Le están entregando un cuarto de manzana a Caputo, la propuesta legislativa de Rodríguez Larreta le está entregando casi media manzana a IRSA. Lamentablemente se están desguazando los terrenos que deberían ser un parque público para ser entregados a los amigos del poder. Claro, y no casualmente debe de ser que nos enteramos hoy que el Banco de la Provincia de Buenos Aires le dio un préstamo a esa empresa, supuestamente a Calcatierra, a Caputo, sí, y creo que a la empresa de Aguada también. Claro. Y se lo dio... Calcatierra es el primo del señor presidente. Y Macri es el amigote que le cuida los negocios. Claro, y Caputo es el mejor amigo, exactamente. Y el Banco Provincia, no recuerdo ahora el monto del dinero que le dio de préstamo, pero hoy escuchaba a un funcionario... No. Es el mismo Banco Provincia que salió a pedir deuda. Claro, por primera vez al mercado internacional. Hoy escuchaba a Macri, al Macri intendente de Vicente López, donde decía que cuál era el inconveniente, si es una empresa legal, es una empresa que tiene la capacidad para poder afrontar un préstamo y demás, ¿por qué no se lo van a dar? Bueno, Quizás pueda hacer eso. El problema es que a cualquier hijo vecino no se lo dan tampoco, ¿no? Y claro, por ahí lo necesitan y mucho más, ¿no? Si bien uno, todos debemos respetar las normas, eso nos incluye a todos, sin distinciones, es indiscutible que los que están en el poder y los que están codeándose con el poder día a día tienen aún más responsabilidades, porque tienen puesta una lupa, tienen puestas reflectores, claro, son el ejemplo de la sociedad. Y si el ejemplo que estamos dando, que se está dando desde el poder, es que se entrega a lo público para usufructo del privado de los amigos, y eso a la sociedad como idea cultural le es muy nociva. Claro, sí, sí. Sí, además, el tema es que esa famosa frase, ¿no? Además de ser, hay que parecer. Exactamente, exactamente. Y justamente, Clarín, perdóname, pero hoy me acuerdo, ahora me estaba acordando, Clarín lo sacó en un recuadrito muy chiquito hoy, ese préstamo de que le dio el Banco Provincia a Calcaterra y a Caputo. No vaya a ser cosa que se entere mucha gente, ¿viste? Exactamente, y que le quiten la terrible publicidad que está poniendo Nación y Provincia y ciudad en los medios. Totalmente. Y te quería hacer otra pregunta, justamente en función de esta reunión que convocan para el miércoles a las 19 ahí en Acoiti y Rivadavia, porque uno de los puntos también hablan de no demoler la ex escuela Santa Rosa. ¿Por qué? Claro, la escuela Santa Rosa es una escuela privada que desde hace 5 años está abandonada. ¿En dónde está? Eso queda en la calle Rosario y el pasaje San Ignacio. Ah, sí, sí, es iglesia, esa esquina grande. A una cuadra de Jiménez, sí, de la calle Jiménez, sí, a 2 cuadras de Acoiti y Rivadavia. Totalmente, justamente. Conozco. ¿Esa esquina van a demoler? Todo el predio que da a Guayaquil, pasaje San Ignacio y a Rosario, justamente haciendo una interpretación de una norma, cosa que es más correcto de un juez que de una constructora privada. El predio está catalogado, fue un proyecto del diputado Mercado y que después terminó el diputado Uez, una ley que le da protección a la fachada de las 3 calles, claro. Veo que la interpretación que hace el privado es que solamente protege la fachada de Rosario, y en todo lo demás lo van a pasar por la picota, van a ser 122 departamentos, 122 cocheas, y un pasaje, toda una historia de galería comercial a cielo libre, abierto, sobre el pasaje San Ignacio, que sea uno de los lugares más densamente poblados del barrio de Caballito, que es el segundo lugar más densamente poblado de la Argentina. Claro. Hay que recordar, para tomar una idea, que la Argentina tiene 17 habitantes por kilómetro cuadrado. La ciudad de Buenos Aires tiene 16.000, casi 1.000 veces más. Sí. El barrio de Caballito tiene 28.000, casi 2.000 veces la densidad que tiene la Argentina. Y ese es uno de los lugares más densamente poblados de Caballito. O sea que la densidad ahí debe ser mayor. Nosotros lo que estamos proponiendo en este terreno de 6.000 metros cuadrados de superficie y 9.000 metros cuadrados cubiertos, que es una escuela con baños para chicos, chicas, para discapacitados y para los docentes, con una cocina, con las aulas, con calefacción, con un lugar para biblioteca, con todo lo que necesita una escuela, no solamente patio, sino un lugar para realizar actividades físicas, que sea expropiado por la ciudad. Hay un proyecto presentado por el diputado Gustavo Bea con el apoyo del diputado Maximiliano Ferrado de la Coalición Cívica, pero que también cuenta el apoyo de la diputada Pocoy de Frente para la Victoria, el diputado Heredia del Partido Justicialista, del diputado Marcelo Ramal del Partido Obrero, y de la gente de Suma Más, de Marcelo Guzmán, de Hernán Rossi, de la UCR, bueno. Con el apoyo de todos los bloques, me estoy olvidando algunos seguramente, con excepción del bloque de PRO, que es el bloque mayoritario de la legislatura, y con lo cual todavía no hemos logrado que se trate ni en la comisión ni en el recinto, pero bueno, tenemos esperanza de poder impedir este avance de la especulación inmobiliaria y tratar de conseguir este espacio para poder seguir ampliando la oferta de escuela pública en el barrio de Caballito. Claro, como si no hicieran falta escuelas en Buenos Aires. Por ejemplo, para que la gente tenga una idea, en el predio del Normal 4, uh-huh, al lado del Parque Rivadavia. Sí, ahí en Rivadavia y Acoite. Sí, unos metros antes de José, sí, María Moreno. Comparten el mismo edificio, el Normal 4, el Liceo 2, una escuela de profesorado y una escuela de danzas. Claro, y a tres cuadras de ahí van a demoler una escuela. Y a dos cuadras está el Normal 17, el Normal 23, la escuela del Jardín Primera Junta, uh-huh, y una escuela de y otra escuela especial, sí, sí, en sí, compartiendo siempre el mismo edificio. Este edificio de Santa Rosa es dos terceras partes de la superficie que tiene el Normal 4, con lo cual que se podría movilizar una parte muy importante, y aparte ampliar la cantidad de vacantes para la escuela inicial, que hay grandes problemas, no se están cumpliendo con las leyes nacionales de jardines de 2 y 3 años, porque no hay espacio, y ni el Normal 4, ni el Liceo 2, ni el Comercial 23, ni el Comercial 17 podrán cumplir el año que viene con la norma de la ciudad que amplía la oferta para el primer año de escuela, porque en ese espacio no tienen más espacio, porque hay que pensar que el Normal 4 tiene 3.000 alumnos, 2.500 el Liceo 2, y que entre los dos comparten 700 profesores, docentes, no docentes, gente de maestranza y mantenimiento, con lo cual están realmente hacinados. Claro. Con lo bueno, esperamos, es otro de los motivos por los cuales vamos a estar en Acoite y Rivadavia a las 19 horas este día miércoles, pidiendo por esto, por esta expropiación, que tiene apoyo de tantos partidos, pero que todavía no hemos logrado motivar el entusiasmo del Ejecutivo de la ciudad. Bien, entonces desde acá ya convocamos para ese miércoles ahí en pleno barrio de Caballito, en Acoite y Rivadavia, a las 19 horas, y seguiremos en contacto, y cuando haya tratamiento justamente sobre este tema, que esperemos que sí, dado la cantidad de bloques que me decís que estarían dispuestos a llevar, sí, adelante han esta propuesta. Han firmado el proyecto, o sea, lo claro, que muestra su fuerte voluntad en trabajar por esto. Perfecto. Bueno, te agradecemos la comunicación, Gustavo, y nos mantenemos en contacto sobre esto. Muchas gracias a usted por la oportunidad, a ustedes por la posibilidad de estar en la casa de todos los oyentes. Aquí estamos, gracias. Gracias. Chau, chau, buenas noches. Ya tuve que ir obligado a misa, ya toqué en el piano para Elisa, ya aprendí a falsear mi sonrisa, ya caminé por la cornisa, ya cambié de lugar mi cama, ya hice comedia, ya hice drama, fui concreto y me fui por las ramas, ya me hice el bueno y tuve mala fama, ya fui ético y fui errático, ya fui escéptico y fui fanático, ya fui abúlico y fui metódico, ya fui púdico, fui caótico, ya leí Arthur Conan Doyle, ya me pasé de nafta a gasoil, ya leí a Breton y a Molière, ya dormí en colchón y en somier, ya me cambié el pelo de color, ya estuve en contra y estuve a favor, lo que me daba placer ahora me da dolor, ya estuve al otro lado del mostrador y oigo una voz que dice sin razón, vos siempre cambiando, ya no cambias más, y yo ya no sé qué hacer conmigo. Ya me ahogué en un vaso de agua, ya planté café en Nicaragua, ya me fui a probar suerte a USA, ya jugué a la ruleta rusa, ya creí en los marcianos, ya fui ovolacto vegetariano sano, fui quieto y fui gitano, ya estuve tranqui, estuve hasta las manos, hice el curso de mitología, pero de mí los dioses se reían, orfebrería la salve raspando y ritmología, aquí la estoy aplicando, ya probé, ya fumé, ya tomé, ya dejé, ya firmé, ya viajé, ya pegué, ya sufrí, ya eludí, ya huí, ya subí, ya me fui, ya volví, ya fingí, ya mentí, y entre tanta falsedad de muchas de mis mentiras ya son verdades, hice fácil adversidades y me compliqué las nimiedades, y oigo una voz que dice con razón, vos siempre cambiando, ya no cambias más, y yo estoy cada vez más igual, ya no sé qué hacer conmigo. fui a ver al Dream Team y no hubo feeling. Me tatué al Che en una nalga arriba de mami para que no se salga. Ya me reí, me importa un bledo de cosas y gente que ahora me da miedo. Ayuné por causas al pedo, ya me empaché con pollo despiedo. Ya fui al psicólogo, fui al teólogo, fui al astrólogo, fui al enólogo. Ya fui alcohólico y fui la peta, ya fui anónimo y ya hice dieta. Ya lancé piedras y escupitajos al lugar donde ahora trabajo. Y mi legajo cuenta de estajo que me porté bien y que arme. Y acá el cuarteto nos dice, ya no sé qué hacer conmigo. Y Roberto Musso, el día de ayer, músico e ingeniero uruguayo, es el cantante, guitarrista y compositor del grupo de rock uruguayo El Cuarteto de Nos. ¿Sí? Tienen canciones realmente muy lindas, como, bueno, a mí me gusta mucho El Hijo de Hernández, por ejemplo. Y bueno, Roberto nació en Montevideo en 1962. Creció junto a su hermano Ricardo escuchando discos de los Beatles, que a propósito de los Beatles, el próximo lunes vamos a estar hablando de los Beatles con nuestro amigo Héctor Varela, porque tiene que ver una fecha con George Harrison. Estudió en la escuela y liceo Elvio Fernández, y pasados los años y luego de aprendizaje sobre instrumentos, los hermanos deciden formar una banda en el año 1984. Y bueno, y así van siguiendo su derrotero. El Cuarteto de Nos grabó 13 discos y recibió varios premios. Así que tiene premios Graffiti de la música uruguaya, tiene Latin Grammy, bueno, premio Gardel de la música argentina por El Hijo de Hernández, que yo les decía. Bien, muy linda música para amenizar este lunes. Bien, Nati, hacemos como un cortecito y volvemos con Oíd Mortales. Oíd Mortales. Después vamos a escuchar música de León Gieco, porque también estuvo de cumpleaños, ¿sí? Y aparte, León Gieco en el año 2004 fue nombrado ciudadano ilustre de la ciudad de Buenos Aires, ¿sí? Así que después vamos a escuchar música de él y vamos a comentar algo, ¿sí? Porque también en el día de ayer cumplió 65 años, León, ¿eh? Muy bien, la verdad que está muy bien. Bien, ahora de a poquito tendríamos que haberlo hecho ya durante todo el año, pero bueno. A veces funcionamos así, pero lo que importa es tener en cuenta que estamos en la campaña por el tema del dengue, el Zika y el chikungunya. Así es. Y en la ciudad la campaña se llama Sin huevo no hay mosquito. ¿Sí? Sí. Los consejos importantes para eliminar los criaderos son limpiar y secar bien el interior de los recipientes que pueden juntar agua. Tirar agua hirviendo en las canaletas y rejillas, además de cubrir las rejillas con tela mosquitera. Eso es algo que en general no sé si se dijo, pero también está bueno para eliminar los criaderos. Y dejar dados vueltas aquellos recipientes que pudieran acumular agua. O sea, por ahí vos los dejás en el balcón de tu casa, te fuiste, llovió, ahí se acumula el agua. Si vos los hubieras dejado boca abajo, no hubiera pasado nada. Hay que evitar tener recipientes entonces con agua acumulada. Renovar el agua de floreros y mascotas como mínimo día por medio. Tapar tanques, tachos y barriles con agua. Si uno mira la ciudad de Buenos Aires desde arriba, va a ver muchas casas, muchos edificios que tienen los tanques sin tapa. No sé si a vos te dedicaste a mirar eso, pero yo alguna vez lo hice y esto pasa. ¿Bien? Y sí. Limpiar bien las macetas y las bases. Por ahí ese platito que le pones, claro, a la maceta, ¿viste? Para el agua. Ahí también se junta. Sí, eso. Sí. Si querés saber más sobre cómo prevenir y participar para que tu manzana esté libre de mosquitos, entra en buenosaires.gov.ar/salud o llama al 147. ¿Sí? En general el 147 te atiende de lunes a viernes de 7 a 24, llama con paciencia siempre, ¿sí? Sábados, domingos y feriados de 8 a 14. Pero pongámonos las pilas con estos y hagámoslo desde un lugar comunitario, porque el mosquito sí te pica y te contagias y te enganchas un dengue. El mosquito no vino del norte, no vino de Salta, no, de Brasil, de otro país, no. pero seguramente de tu, la de la misma manzana donde vos estás viviendo. Entonces, está bueno que entre los vecinos nos conozcamos, nos pongamos de acuerdo y miremos en las casas unos de otros qué cosas por ahí sin querer estamos haciendo mal y favorecemos a el tema este de los criaderos de mosquitos. Así que acordate, sin huevo no hay mosquito. Muy ¿sí? bien. Luis, vos tenías algo más de la ciudad, me habías comentado, querías decirme. Sí, ahora pasemos una cortinita y ya te comento bien. El tema. Hoy. Mortales. Seguimos en Oído Mortales. Quería comentar, porque muchos de los que vivimos aquí en la ciudad de Buenos Aires, a veces quienes vivimos en edificios de departamento donde hay mucha gente, hay algunos problemas entre los vecinos, ¿no? Uh-huh. Y vos sabés que la Defensoría del Pueblo de la Ciudad de Buenos Aires elaboró una serie de cuestiones, de preguntas así o de temas para poder identificar algunos de los problemas más habituales y cuáles serían las alternativas y qué vías se necesitarían o se pueden abordar para a veces resolverlo, ¿no? Por ejemplo, viste que a veces tenés problema que la música está alta a la madrugada en un edificio. Uh-huh. Sí, pasa, tenés pasa. Una filtración que se te escurre del baño de un departamento al otro. Tenés un perrito que ladra todo el día, viste. Esa serie de cuestiones hacen que a veces uno no sabe cómo resolverlo. Uh-huh. Bueno, esto lo que hizo es preparar, como decía la Defensoría del Pueblo, una guía básica de derechos, mediación, conciliación y arbitraje, que fue confeccionada por esta dependencia, y se detallan todos los métodos alternativos para la resolución de conflictos vecinales, ¿no? Incluso muchos de ellos, o la mayoría, sin necesidad de ir a juicio ni nada por el estilo, ¿no? Esto se reparte, es una guía que se está repartiendo en forma gratuita. Según dicen, en este tipo de tramitaciones se resuelven el 80% de los temas, ¿no? Que tiene que ver con administración de inmuebles, el 40%, la filtración el 32%, la convivencia entre los vecinos anda casi en un 8%, los ruidos molestos anda en el 5%, y dice, hay un centro de mediación comunitaria, uno de conciliación y arbitraje y un servicio de mediación y conciliación en el gobierno de la ciudad. El centro de mediación comunitaria te atiende todos los temas que no son patrimoniales, como la convivencia, ruido molesto, filtraciones, tenencia de mascota, ocupación de espacio público, la discriminación o violencia laboral, ¿sí? El centro de conciliación y arbitraje, lo que sirve es para manejar situaciones patrimoniales, como pueden ser el derecho de los consumidores y usuarios, las disputas civiles, ¿no? Uh-huh. Siempre que no sean entre familias, comerciales, los conflictos consorciales. Después tenés el servicio de mediación y conciliación con el gobierno porteño, donde a través de este canal podés resolver conflictos referentes a la poda de árboles, el arreglo de las aceras, cuestiones que tienen que ver con el derecho a la salud, a la educación, a la vivienda. Lo más o menos que se puede llevar adelante. Están haciendo reuniones en distintos puntos de la ciudad. Por ejemplo, hoy lo hicieron en Barrancas de Belgrano, en Juramento y la Vía, en la Plaza José, en Federico Lacroce y Corrientes y en Plaza Flores. Y mañana lo van a hacer en Avenida Santa Fe y Scalabrini Ortiz, en Juan Bautista Alberdi Murguiendo, así que nuestros amigos de aquí del barrio Mataderos saben que mañana pueden estar allí, en la Plaza Jusey y en el Parque Rivadavia. Así que entran a Defensoría del Pueblo de la Ciudad de Buenos Aires y allí le van a dar toda la guía para saber qué es lo que tienen. Está bueno, la verdad que es un espacio tienen que hacer cada vez que haya algún problema. Igual tienen el 0800-999-3722 para resolver o para alguna consulta que quieran hacer al respecto. Eso era interesante, aunque a veces... claro que es interesante. Mejor si se puede resolver sin este tipo de... Seguro. Pero bueno, a veces es necesario que alguien pueda mediar, ¿sí? Así es. Bien, hacemos un cortecito y vamos a ver si nos comunicamos con la doctora Noemí Petruccelli para charlar un poco sobre este día de la enfermería y la semana del prematuro, ¿sí? ¿Hace tiempo que estás con ganas de tener tu emprendimiento con amigos, con tu familia o solo? No lo dudes, alcanza tu sueño, animate a emprender. Entrá en buenosaires.gov.ar/emprendedores y haz realidad tu idea. Buenos Aires Ciudad. ¡Vamos, Buenos Aires! Oíd, mortales. Hola. Seguimos en Oíd Mortales. Y creo que ya estamos en comunicación con la doctora Noemí Petruccelli. Hola, doctora Petruccelli. ¿Qué tal, Cristina? ¿Cómo estás? ¿Qué tal? Buenas noches. Gracias por atendernos. No. Y hoy es un día especial porque tiene que ver el Día de la Enfermería hoy para nosotros que trabajamos en el equipo de salud. Y por el otro lado, estamos en la semana del prematuro. ¿Es así, doctora? Sí, con, digamos, se combinan estos dos días tan importantes. La semana del prematuro fue la semana pasada. Ajá. Nosotros, por ejemplo, en nuestro hospital empezamos los festejos hoy porque la semana pasada coincidimos con las jornadas del hospital. Pero bueno, la semana del prematuro fue la semana pasada y hoy celebramos también un día especial que es el día de la enfermería, de los enfermeros, y justamente coincide con que el lema de este año de la Semana del Prematuro es uno de los, el cuarto de los derechos del prematuro, que se tomó como lema, que es el derecho que tienen todos los niños prematuros a recibir un cuidado de enfermería de alta calidad. Y se han dado premios también a los enfermeros, ¿no? ¿Cómo? Se han dado premios a los enfermeros, sí, o reconocimientos. Este año como que se dio mucha importancia al tema de la Semana del Prematuro y justamente para promover el lema se pidió del gobierno de la ciudad, del ministerio, que hicieron este homenaje a que cada servicio de los hospitales que dependen del gobierno de la ciudad fueran votados por los médicos y los compañeros un enfermero para que representara a cada servicio de neonatología del gobierno de la ciudad y se dio una distinción en el ministerio. Pero bueno, por ejemplo, del servicio nuestro salieron ahí por un voto, ganó una de las enfermeras, Graciela Coria. En realidad todos salían medios empatados y bueno, yo pienso que en nombre de ella fueron representados todos los enfermeros del servicio porque son todos excelentes, ¿no? Yo creo que en todos lados habrán pasado lo mismo. Digamos, una manera de enviar un representante, digamos, en nombre de todos que hacen un trabajo tan importante con los niños prematuros. Y por el otro lado, doctora, para los que no sabemos, digamos, ¿qué es un prematuro? Bueno, un prematuro es un bebé que nace antes de tiempo. La, digamos, menor de 37 semanas de edad gestacional. Menos de 37 semanas se considera prematuro, de 37 a 42 semanas un niño de término. Por lo general, término medio, los niños nacen a las 39, 40 semanas, o sea que todos los bebés que nacen antes de la semana 37 son prematuros. Cuanto más prematuros son, menos semanas tiene. Puede tener 28, 29, 30 semanas. Hay muy pequeñitos de 26, 27 semanas. Muy chiquititos. Que son los prematuros extremos menores de 1.500 gramos, uh-huh, ¿no?, que se consideran de más riesgo. ¿Y cuál es el peligro que conlleva un bebé prematuro? ¿Cuáles son sus peligros, digamos? Y bueno, el bebé prematuro tiene todos los peligros, porque nació antes de tiempo, no está en su hábitat normal, que es el útero de su madre, con todo lo que necesita. Entonces viene a un medio hostil y con inmadurez. Cuanto más pequeño es, más inmaduro está. Los riesgos tiene. Su cerebro es inmaduro, tiene riesgo de sufrir hemorragias cerebrales. Su sistema inmunológico es inmaduro, tiene riesgo de agarrarse cualquier infección. Su sistema digestivo es inmaduro, está todavía, no tiene la capacidad de comer por vía oral como cualquier chiquito que nace y se alimenta con el pecho de su madre. Estos chicos tienen que ser alimentados con sonda o con catéteres con vía central, un catéter que se pone en la vena y que se alimentan con alimentación parenteral, que tienen todos los micronutrientes necesarios para que ese bebé vaya creciendo. Uh-huh. Bueno, y así con todos los sistemas, su corazoncito todavía no terminó, digamos, de madurar y de desarrollar correctamente con respecto a la circulación, y también puede presentar problemas. O sea que, claro, es un ser humano muy delicado y que necesita de muchos cuidados. Por eso fundamentalmente el personal de enfermería es tan importante, ¿no?, uh-huh, en el cuidado de estos bebés para sacarlos adelante. Uh-huh. Y también ayudados con aparatología que van monitoreando sus signos vitales y que nos dan la pauta si el bebé está bien o necesita algo. Son bebés que de los pulmones fundamentalmente están inmaduros, desarrollan una enfermedad que se llama la enfermedad de la membrana hialina, necesitan asistencia respiratoria mecánica, así que tienen un sinfín de problemas como para transitar un largo camino hasta que se van de alta. Uh-huh. Y después se lo sigue igual, ¿no? Éxito. Un buen tiempo. Sí, justamente por la delicadeza que tienen durante todo el tiempo de internación, es un logro muy importante lograr que este bebé se vaya de alta. Puede estar 1, 2, 3 y hasta 4 meses internados. Entonces, una vez que se les da el alta, que se logra su externación, hay consultorios especiales de seguimiento de alto riesgo de prematuros, donde, uh-huh, un equipo multidisciplinario formado por médico neonatólogo, kinesióloga, fonoaudióloga, oftalmóloga, psicóloga, asistente social, nutricionista, van siguiendo en varios aspectos a este bebé, digamos, que vaya evolucionando correctamente en las distintas áreas. Uh-huh. Sí, es un trabajo, digamos, interesante. Y también yo pensaba, un bebé que está internado 2 meses, 3 meses, y la mamá tiene que ir y venir todos los días a visitarlo, ¿cómo hacen en esos casos? Por suerte en nuestro hospital no. Este fue uno de los logros que obtuvimos hace unos años. Hicimos una residencia de madres, tenemos capacidad para 4 madres, que una vez que las mamás están de alta por su condición obstétrica, le damos alojamiento, hotelería, no están internadas, pueden ir y venir, por ejemplo, si tienen otros chiquitos, claro, y eso les facilita la estancia, digamos, en el hospital para estar cerca de su bebé y, digamos, reforzar el vínculo, la parte afectiva por otro lado, y fundamentalmente la extracción de leche con bombas especiales de leche, con leche de la mamá que se procesa y las enfermeras la almacenan para darle de comer a ese bebé. Entonces, fundamentalmente, la mamá que vive lejos se le da, digamos, esa facilidad, o aunque no viva lejos, si ella quiere quedarse, se le da esa facilidad. Y a veces, como las mamás tienen otros chicos, pueden ir y venir, y bueno, hay ciertas reglas. A las 10 de la noche tienen que estar y ya quedarse, digamos, hasta el otro día. Claro. Estamos hablando de la maternidad del Hospital Pirovano, que está en la avenida Monroy al 3500 en el barrio de Coghlan. Coghlan, exactamente. Bien. Bueno, doctora Noemí Petruccelli, le agradecemos enormemente, ya nos habíamos encontrado en otro momento así en la radio, y bueno, nos seguiremos encontrando, ¿le parece? Bueno, cómo no. Y un saludo especial, bueno, a todos los enfermeros y enfermeras que con su labor, no solamente en los niños, sino también en los adultos, en los ancianos, dan una gran colaboración y un gran aporte para ese momento tan difícil que es la pérdida de la salud, ¿no? En la enfermedad. Exactamente. Muchas gracias, doctora Noemí Petruccelli. Buenas noches. Un beso. Chao, gracias. Chao, chao. Uy. Mortales. Seguimos en Oíd Mortales. Y la doctora Petruccelli, bueno, nos hablaba del Día de la Enfermería y nos hablaba del prematuro. Y en las jornadas del Hospital Pirovano finalmente se realizaron la semana pasada. Yo les había contado que estábamos así como transitándolas, y lo cual implicaba mucho trabajo para el equipo y la organización de las jornadas, porque nosotros hacemos jornadas al mismo tiempo que estamos trabajando. Así que bueno, no es tan fácil el tema, ¿no? Ni organizarlo, ni participar, pero bueno, creo que siempre todos ponemos lo mejor. Y dentro de esta jornada se presentó una de las mesas, que es este equipo del cual hablaba la doctora, que es el equipo que trabaja con los niños prematuros, con todos sus integrantes y contándonos lo que hacen. También en la jornada se presentó el grupo del CIMAT. Hubo una charla muy interesante de los gremios que se nuclean dentro del hospital, y fundamentalmente la presencia del doctor Héctor Nieto, que vamos a tratar algún día de tenerlo aquí en el programa, que él habla de condiciones de trabajo, ¿no? Esto de no cambiar salud por dinero, estas cuestiones que tienen que ver con que a veces nosotros nos preocupáramos solamente por el salario, por las condiciones en cuanto a nuestro sueldo, y no estamos atrás de nuestras condiciones de trabajo que hacen que nos enfermemos, ¿sí? Así que bueno, fue muy interesante también la jornada con el comité del CIMAT, y también se presentó por primera vez en el hospital el comité de bioética, a la cabeza nuestra amiga, la doctora Galati. Le mandamos un beso enorme, y que se recupere, porque sabemos que tuvo un pequeño traspié, una cosa sin importancia, que la vuelve cada vez más humana, más querida por nosotros, y que va a estar pronto bien. Bueno, en donde participan desde, qué sé yo, un psicólogo, un trabajador social, un médico, el cura, que también tenemos adentro del hospital. Bueno, nada, me pareció también una mesa interesante y un espacio abierto para todos aquellos que consideren algunas cuestiones a tratar, puedan presentarlos en este comité y conversarlo. Hubo distintas mesas en cuanto a prevención y rehabilitación, la mesa de prevención, por ejemplo, de las caídas por la fractura de cadera en la gente mayor, sobre todo, problemas de audición y equilibrio, cuestiones de la voz. Estuvieron las jornadas de enfermería, las jornadas de los técnicos, en la parte de artesano, todo muy interesante. Bueno, la serie de trabajos que se presentaron, y un cierre como broche, digamos, a cargo del doctor Alberto Cormillot, que realmente, siendo un hombre grande y estando hoy a cargo de lo que es el programa de alimentación saludable del Ministerio de Salud de la Nación, la verdad que se lo ve radiante al hombre, un hombre mayor, pero con una fuerza y una capacidad de captar, ¿no?, a la gente que estuvimos ahí. Así que bueno, realmente unas jornadas muy lindas. Un saludo para todos mis compañeros del Hospital Pirovano que o las organizaron o formaron parte de alguna u otra manera. Así que bueno, un beso para todos ellos. Muy bien. Bien, no nos queda mucho tiempo, así que nos iremos despidiendo. tranquilamente, de nuestro amigo Julio Pardo allá en la 690, de nuestra amiga Natacha Bianchi acá en la retaguardia, en el estudio de Víctor Basterra, la extrañábamos porque hace unos días que no la veíamos. Y por el otro lado, yo les había contado que ayer también fue el cumpleaños de León, o mejor dicho, de Raúl Alberto Antonio Gieco, o sea, de León Gieco, que cumplió nada más que 65 años, un pibe, y que la verdad es un músico... Yo estoy mejor, estoy mejor que él. Claro, un músico y cantante popular argentino de la hostia, digamos. ¿No? Hay gente que le gusta mucho, hay gente que le gusta menos. A mí la verdad que me gusta. Si bien yo tenía dos canciones así como pensadas, no sé, Anati, si hay alguna de las dos que le guste más, pero bueno... Ya que tuvimos un programa con un poco de Uruguay también mezclado, vamos a poner, si le parece a Nati, León Gieco y Agarrate Catalina, nos vamos con ese de Igual Igual, ¿te parece? Una versión muy linda de ese tema. Bien, no se olviden que ya llega el doctor Alfredo Grande con Irene Antinori en Sus Sueños Posibles, y este programa fue, y nos vemos el próximo lunes, otro programa de Oído Mortales. Chau, chau, hasta el próximo lunes y gracias. Grandes agujeros en la selva misionera, Europa no recuerda de los barcos que mandó, gente herida por las guerras, esta tierra lo salvó. Si me pedís que vuelva otra vez donde nací, yo pido que tu empresa se vaya de mi país, y así será de igual a igual, y así será. De antecedentes, si lo para inmigración, pide por el presidente. Si me pedís que vuelva otra vez donde nací, yo pido que tu empresa se vaya de mi país, y así será de igual a igual, y así será. Son los que dejaron ir a Pinochet. Inglaterra se jactaba de su honor y de su ley. Si me pedís que vuelva otra vez donde nací, yo pido que tu empresa se vaya de mi país, y así será de igual a igual, y así será. Muchas gracias, Lopi.